Este tema lo queríamos dedicar a toda la provincia de Misiones. ¡Los Forasteros! ¡Hey! Por pensar que tú volverás conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo. Va muriendo mi alma, se va nublando cada día más. El cielo de mi esperanza, porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas. Va muriendo mi alma y va creciendo ese vacío en